history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes. Estamos en otro programa, en otra edición de Derecho de Piso. Esta vez con el administrador Jorge Ferreira. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo Claudio, estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bien. Bueno, Jorge Ferreira es administrador, es conductor del programa Consorcios TV, uh-huh. Y socio fundador de OMIPH. Ahí fuimos uh-huh. socio fundador los dos. Efectivamente. La Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal, de AIPH, administradores independientes de propiedad horizontal. Bueno, tenés una larga trayectoria, ¿no? De bueno, participación en son 25 años en la profesión, con lo cual, digamos, ha habido un recorrido. Además, a mí, bueno, es un tema que me apasiona, me gusta y siempre, digamos, desde mi punto de vista, equivocado, ¿no? Pero me gusta como sentar mi punto de vista, depende de cada caso, pero siempre desde un punto de vista de administrador, que es mi profesión, Claudio. Jorge, vos, bueno, ya nosotros hemos trabajado mucho tiempo juntos, así que medio como que nos conocemos con los guiños, como en el truco, ¿no? Uh-huh. Medio que nos conocemos ya la señal. Vos tenés algo preparado como para charlar sobre el tema puntual del ciclito. Este nuevo espacio que se hizo para resolver o dirimir los conflictos entre trabajadores y empleadores. Bueno, esto surgió como producto, digamos, del nuevo convenio que se firmó, el 598, si mal no recuerdo, donde se instituyó crear el famoso ciclito, que es, digamos, el espacio donde pueden converger administradores y encargado de edificio y los representantes de cada caso, como para poder dirimir, digamos, diferencias que puedan tener salariales, de tareas, de limpieza, etcétera, etcétera. Más allá de lo que sirva o no sirva esto, que lo iremos viendo con el tiempo, porque creo que ha pasado muy poco tiempo como para vamos a ver su eficacia, ¿no? Esto tiene un costo. Esto tiene un costo, y tiene un costo importante, Claudio, que me parece que dentro del contexto del que vos estabas hablando recién y dentro del contexto que preocupa muchísimo a los consorcios, que tiene que ver con los costos altos en cuanto a monto de expensas, el 0,5% parece algo minúsculo. Cuando uno dice 0,5%, la gente dice nada. Yo te voy a dar el ejemplo. Un edificio en Belgrano, de un encargado y un ayudante, pagó este mes 102 pesos de el Seracarch, que es este famoso ciclito. Quiere decir que las siglas oficiales, exactamente, que a este consorcio particular, si vos multiplicás 102 por 12 meses, le sale 1.200 pesos por año. Me parece que no es un costo nada despreciable. ¿Esto es encargado de ayudantes? Esto es un encargado de ayudantes. Lo que pagó el consorcio, digamos, de aporte del 0,5%. Con lo cual, ¿será un promedio que todos en los consorcios? Bueno, en este caso es diciembre y aguinaldo, con lo cual puede que sea un poco más. Pero multiplicarlo por 90.000 edificios, 100.000 edificios que tiene la Ciudad de Buenos Aires, y estás hablando de muchísimo dinero, que en realidad todavía ni siquiera sabemos la eficacia, cuando tenemos en realidad mediaciones comunitarias en los EGP, podemos hacer mediaciones, digamos, existe el CECLO, por supuesto, con lo cual el trabajo es totalmente gratuito, con lo cual esto no solamente ha creado un malestar, por supuesto que es otro de los convenios más que firman reprochablemente las cámaras de administradores con el sindicato, donde obviamente no fueron consultados ni los asociados ni los consorcistas, donde directamente empezó a funcionar. Este es el primer mes que se ha pagado, a pesar de que ha habido por ahí alguna información capciosa que esto se venía pagando, cosa que no ha sido así. Se empezó a pagar este mes. Bueno, digo, estamos hablando de una recaudación importante que multiplicado por 100.000 edificios es muchísimo dinero que le va a entrar, en este caso, al sindicato, que es, entiendo, quien lo va a comandar, con lo cual, digamos, es un costo más que ha sido que ha sido cargado a los consorcios, Claudio. Sí, esta información había sido dada por Silvia Yanda, que es miembro paritario de este por parte de la CAPAI, en la que dijo que este 0,5% hacía un año que se venía pagando. Nosotros en su momento le hicimos una entrevista sobre ese tema, nos aseguró que hacía un año que se venía pagando, que no era que se recargaba, no se iba a recargar a las empresas porque ya se había recargado, y un día nos desayunamos que en realidad eso no se venía pagando y a partir de diciembre se tuvo que empezar a pagar. Sí, Pequeña noticia, es un poquito nos fastidió esa. Sí, sí, leí el artículo en el en el boletín de ustedes, claro. Fastidió, y entiendo el fastidio, porque en realidad el desconocimiento de un miembro paritario de que un tema que asegura que se venía pagando, o sea, ya no sabemos a quién preguntar, ¿a quién le preguntamos? ¿A Tomada? Sí, no sabe eso, no estaba explicitado, y en realidad sumó confusión las declaraciones de Silvia Yanda. Me parece que queda claro, no se venía pagando y se paga a partir de esto. Pero bueno, medio como que estamos acostumbrados. La firma del último convenio trajo el aumento que trajo, sobre el cual prácticamente nadie cuestionó, más un 0,5 que sí fue cuestionado en su momento. Pero como la gente creyó que se venía pagando hace un año por las declaraciones que hizo un miembro paritario, entonces pensó que de repente no iba a tener incidencia. Ya la incidencia ya la tuvo, entonces claro, bueno, no van a aumentar las expensas más de lo que yo aumentaba. Vos sabés que enero, en general, ¿no?, los veranos suelen ser para los consorcistas y para en general la comunidad, épocas donde la gente está descansando en la playa, y cuando regresa de las vacaciones, aquellos que tienen la suerte de vacacionar, se encuentran con que le han aumentado los impuestos. Bueno, también han aumentado los impuestos de provincia, las expensas, por supuesto, sospecho que lo vamos a tratar en el programa, claro, pero las expensas, por supuesto, que también van a incrementarse, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto es un costo más que tienen que afrontar los consorcios a partir de este mes. ¿Tenés algún cálculo en general, en la administración, entre todos los consorcios, ese monto en cuánto se promediaría? Mira, ¿es siempre un encargado y un ayudante, o a veces? Mira, es... pero lo podés sacar, se puede sacar, digamos, si vos a este monto del que yo te acabo de decir de 100 pesos le sacás lo que es la parte de aguinaldo, el proporcional de aguinaldo, vamos a suponer que puedas tener un 25% menos. Pero un cálculo mínimo de 50-60 pesos por consorcio, mínimamente los edificios tienen un encargado, si tenés que multiplicar 50 por 100.000 edificios, estás hablando de 5 millones de pesos mensuales. Es mucho, mucho dinero. Bueno, vamos a un corte y volvemos. Don't know much about history. TWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con Jorge Ferrera, administrador de consorcios, conductor de un programa de televisión y socio fundador de UMIPH y AIPH. Jorge, otra novedad que hubo el mes pasado, el anterior, fue este nuevo certificado de edificio seguro, que incluye la obligación cada 6 meses de contratar un ingeniero o un licenciado en seguridad e higiene, que va a revisar el cumplimiento de todas las obligaciones que tiene el consorcio frente a la Ciudad de Buenos Aires y algunas laborales. Lo va a volcar en un libro que también hay que comprar y que tiene que estar certificado por un escribano. Sí, lo primero que me gustaría dejar claro, Claudio, es que esto no tiene nada que ver con la reforma de la 941. La 3254, que fue la ley que de alguna manera impulsó y se promulgó en la legislatura, producto de Sergio Abrevalla y Neis, creo que fue el otro diputado que intervino en el proyecto, no hay nada estipulado respecto de esta nueva disposición que sacó después el doctor Juan Manuel Gallo. Digo esto porque es importante, después, si te parece, vamos a enmarcar un poquitito, por lo menos me gustaría enmarcar un poquitito qué es lo que se promulgó a través de la 354 y todas estas cosas que están saliendo por afuera de la 354, que en definitiva lo que hacen en algún punto es desvirtuar, cuando todavía no nos terminamos de acostumbrar al reempadronamiento, a la 354, aparecen todos estos que, si te parece, después te daré mi punto de vista. Pero no quisiera irme por las ramas. Respecto de esta nueva disposición, la 5363, me parece que es importante puntualizar lo siguiente. Primero, que esto es exigible en forma semestral. Palabra más, palabra menos, la gente puede entrar a internet y buscarlo, pero lo que dice básicamente esto es que los consorcios, todos los consorcios que tengan más de una unidad, es decir, todos los consorcios que tengan 2 unidades, entran todos, entran aún los PH, lo que tiene arriba y abajo, todos los administrados, todos. Absolutamente todos, tienen obligación semestralmente de contratar un profesional que va a ser el que esté encargado de controlar todo lo que tiene que ver con matafuegos, ascensores, limpieza de tanques, luces de emergencia, salidas de emergencia, planes de evacuación, todo lo que está relacionado, por supuesto, cintas antideslizantes, barandas en escaleras, fachadas, higiene y seguridad. ¿La 257? La 257. Imagínate que cuando uno, pone un poco el ojo sobre la disposición esta, la cantidad de leyes que abarca, que en realidad alguno puede decir, bueno, pero estas leyes son leyes que se deberían venir cumpliendo desde el principio, por supuesto que esto es así, lo que de alguna manera está incidiendo es en un alto costo que esto va a asumir para los consorcios. Claudio, lo primero que tenemos que dejarle dicho claro a la gente es que esto, bueno, tiene 90 días desde su promulgación como para poder llevar a cabo el tema de la implementación de esta disposición. Hay que sacar un libro. Le recordamos a la gente que todavía no hemos terminado de sacar los libros de agua potable, del registro de firma, de actualizaciones de los libros de administración, de libros de órdenes, libros de sueldos, etcétera, etcétera. Donde aparece este nuevo libro, que es de seguridad edilicia, donde tiene nuevamente una obligatoriedad, al igual que el libro de limpieza de tanques, que la apertura sea realizada por un escribano público. Traducido, costo para el consorcio. Yo le diría a la gente, a aquellos que son muchos los que están escuchando este programa, Claudio, que agarren un lápiz y papel y que al final del programa sumen todos estos costos que se están sumando. Recién hablábamos del secreto, 0,5 por 100.000 edificios. Estamos hablando de 100.000 libros por un costo mínimo de 120, 130 pesos por libro, que es lo que sale más o menos el libro este certificado por escribano. Yo tengo acá un contrato que me alcanzaste vos, sobre de un ingeniero. Es un profesional que ofrece, un servicio de contrato. Ofrece su servicio y vale 4.800 pesos por mes. Anuales. 4.800 pesos anuales. Uh-huh. Son 400 pesos por mes. Eso significa que 36 millones de pesos por mes le va a salir a los consorcios este chiste. por 90.000 edificios, siempre haciendo esa cuenta de los 90.000 edificios. Sí. Pesos más, pesos menos, porque esto será por no sé cuántas unidades es este... No, ¿qué? Pero en realidad es una proforma, porque en realidad el arquitecto... Parece una fotocopia aparte. Bueno, no, es una propuesta, es una, digamos, una propuesta que hacen, que vienen haciendo llegar por internet, es decir, bueno, todos los profesionales van a salir a ofrecer distintas formas de... Por supuesto, seguramente pero aparecerán colegas no es, que... No es personalizado, o sea... Que es lo mismo revisar un consorcio de dos unidades que uno de 50. No, yo lo que sospecho es que después seguramente se va a estatuir por, de acuerdo a la envergadura del edificio, no es lo mismo una torre que tenga 25 pisos que dos unidades. Pero de todas maneras, Claudio, si nosotros pudiéramos tener un promedio de un edificio de 7, 8 o 10 pisos, multiplicado por 3 o 4 departamentos, yo creo que en ningún caso va a salir, digamos, menos que... ¿400 pesos? Por supuesto, es decir, vos pensás que un profesional que se está haciendo responsable, porque bueno, como para ampliar un poco más de qué va esta disposición, el profesional pasa, controla, revisa, toma nota y elabora un informe por triplicado. Uno de esos informes tiene que estar exhibido en el hall de entrada o en algún lugar público del consorcio donde quede explicitado cuál es el estado de seguridad del edificio. El otro duplicado va a estar en la administración y el otro, el triplicado de ese informe, tiene que ser presentado por el administrador en el registro público de administradores. Con lo cual, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a estar, de alguna manera, monitoreando cuál es la situación que tiene cada consorcio en particular. Hay otro tema, Jorge. Dentro de esto, en uno de los artículos, dice que el profesional debe emitir un dictamen de cuáles son la situación observada por él. Ojo que ya no es la situación que él pueda ver en los papeles, sino que él mirará la 257 y aparte hará una observación visual, mirará los ascensores, mirará y va a ofrecer una forma, o sea, la remediación de esa situación. O sea que si los balcones están en mala situación, él va a ofrecer un plan de acción para remediar esa situación. Digo yo, ¿un arquitecto de qué manera se va a poder hacer cargo y va a poder observar algo que no es de su incumbencia profesional, como puede ser el tema de ascensores que entra dentro de la categoría de un ingeniero? Yo quiero creer, bueno, la disposición, en realidad la disposición habla de, digamos, de que este informe tiene que conllevar una propuesta de que en 180 días como máximo tienen que repararse estas situaciones que estén... Pero una propuesta fuera. Profesional. Una propuesta profesional. Ahora, por lo que dice la disposición, tiene que ser alguien especializado en seguridad e higiene. Probablemente lo que este estudio de arquitectura está ofreciendo es con algún profesional de seguridad e higiene a cargo de este trabajo. Pero la seguridad e higiene existe solo para lo oral. Seguridad e higiene, bueno, en este caso... Para la incumbencia de un tema, un tema de ascensores, es ingeniería. Sí, de todas maneras yo creo que, bueno, por supuesto entiendo que después saldrán los anexos correspondientes que van a ser los que den origen a aquellas cosas que puntualmente tiene... Hay zonas negras, claro, hay zonas oscuras. Hay zonas oscuras, en realidad la reglamentación... Ya te adelanto, porque aparte te lo puedo adelantar, que este punto que te acabo de plantear es un punto del que se está ocupando el Consejo Profesional de Ingeniería Civil. Sí, vos fijate... Hay un problema de incumbencias y es un problema federal. Sí. Porque las incumbencias las marca, las incumbencias profesionales para cada carrera las marca el Ministerio de Educación. No puede un director general de la ciudad decir... Los médicos van a controlar el estado de los ascensores, porque no es incumbencia profesional, no está dentro de sus incumbencias del médico controlar algo que no es su especialidad. Absolutamente. Pero entre arquitectos e ingenieros acaba de haber un cierto problema, por ejemplo, la 257 y todos los problemas que puede haber de ingeniería que no tiene nada que ver con... Yo quiero entender, Claudio, que cuando hablamos de este informe que elaboran, más allá de los conocimientos que pueden tener, digamos, un licenciado en seguridad y higiene, básicamente creo entender que lo que a la Comunidad de la Ciudad le interesa a través de esta disposición es ver digamos, el confronte entre lo que el administrador ha dicho en su declaración jurada y la realidad en el edificio. Quiero decir, seguramente el licenciado en seguridad y higiene lo que va a hacer es corroborar si la 257 efectivamente se cumplió, si la limpieza de tanque efectivamente la están cumpliendo, si las barandas pasamanos están o no están, si se cumple con la normativa de... Eso no tendría que ser, eso no es incumbencia de la... O sea, ¿la ciudad no está delegando, no está privatizando el poder de policía que tiene? Si el viejo inspector que venía y revisaba si se cumplió con lo que se cumplió, si se hicieron lo que se tenía que hacer. Sí, si vos recordás, yo he sostenido durante mucho tiempo que sobre todo en la época del menemismo, lo que se ha hecho es transferir el poder de policía que tenía o que debe tener el Comercio de Buenos Aires, se lo ha transferido a privados con los costos a cargo de los consorcios. Recordemos que siempre lo que tenía que ver con ascensores, habían inspectores, digamos que eran quienes recorrían los edificios, hacían observaciones, te intimaban y después se reparaba. Bueno, a partir de las disposiciones que después fue sacando la Comercio de Buenos Aires, tienen que tener un responsable técnico a cargo de... por supuesto los costos del consorcio, un personal que haga las pruebas semestrales de seguridad de ese edificio y del ascensor a cargo del consorcio, después las famosas obleas, etcétera, etcétera, etcétera, es decir, en este caso siempre a cargo del consorcio, siempre a cargo del consorcio, con lo cual comparto lo que vos decís, entiendo que este es otro costo y otro control del control, porque en realidad se supone que el administrador a través de su matrícula y a través de la declaración jurada ha informado en el registro público de administradores cuál es la situación del consorcio, con lo cual el, digamos, el inspector tiene la planilla y la declaración jurada suficiente al administrador como para ir al administrador y decirle: señor, a ver, usted dijo que limpió los tanques con la empresa fulana de tal, a ver, me muestra el me explico, es decir, esto mismo lo podría hacer un inspector municipal. ¿Por qué cargar este costo al consorcio alto con el agravante que me parece que es lo que... Entiendo no, que no estás de acuerdo con esto. Pues no, por supuesto que no. No, por supuesto que no. No estoy de acuerdo con esto. Sí estoy de acuerdo con todo lo que tenga que ver con controles. Me parece que todo lo que tiene control, esto es lo que no estoy de acuerdo, es con este costo a cargo del consorcio y, por supuesto, con esta repetición y controles de controles de controles que terminan... Superposiciones. Claro. Superposiciones de controles y que, por supuesto, no pasemos por alto, Claudio, las erogaciones que va a implicar para el consorcio esto. Porque no es solamente el costo del matriculado por el informe. Los administradores, lo ha dicho el doctor Bergenfeld en un reportaje que creo que salió en tu boletín, donde ha dicho de que esto va a terminar complicando seriamente, digamos, las funciones de los administradores. Lo dice claramente el doctor Bergenfeld, ¿no? Es palabra autorizada, creo, dentro de lo que tiene que ver con consorcistas. Nosotros en marzo vamos a tener que enfrentar varios aumentos. Va a estar el aumento este de Faterí, ya hay un rumrum. Ya están hablando de paritarias, por supuesto. Ya hay un rumrum de paritarias, vamos a tener los aumentos lógicos y normales que se tienen todos los trabajadores. Vamos a tener el costo de poner en condiciones al consorcio que tienen y que no tienen, que lo van a tener que poner en condiciones porque el ingeniero se lo va a exigir. Recién cuando me refería a que los costos no son solamente el costo del informe del licenciado que va a hacer el control, sino con los trabajos que van a tener que afrontar los consorcios en un plazo perentorio de 180 días, donde de alguna manera me parece que si bien es muy correcto y es lo ideal de que pueda cumplir absolutamente con toda la normativa, me parece que lo va a poner al consorcio y al administrador en un brete de tener que afrontar esos trabajos en el plazo que estipule este licenciado, con lo cual estos costos lo van a tener los consorcios prácticamente en el término de un par de meses como mucho. ¿Qué panorama se le viene a los administradores a partir de esto? Porque esto yo recuerdo haber compartido con vos alguna mesa en radio o en televisión en algún momento en el cual vos decías: a nosotros ya nos están recargando excesivamente de trabajo. Mira, yo hasta la 3254 te diría que tenía cierta tranquilidad, en el buen sentido de la palabra, en cuanto a que uno iba a poder ir cumpliendo con estas pautas que muchas de ellas ya las veníamos cumpliendo la mayoría de los administradores. El reempadronamiento fue realmente un dolor de cabeza. Fue tener que volver a rastrear una serie de documentación y de información que ya habíamos elaborado. Fue de alguna manera una imposición prácticamente llegando a fin de año. La prueba está que después se postergó hasta marzo de este año. Sumado a eso, no habíamos terminado de hacer el reempadronamiento y salió el libro de agua potable. Y no terminamos con el libro de agua potable y no habíamos terminado de hacer los libros de registro de firma que salen con el libro de seguridad edilicia. Quedó en el camino el tema del seguro de caución de los administradores, eso, que en enero enero me parece que... ¿Qué pasa con el ambiental? ¿Se está exigiendo? El ambiental, las compañías de seguros están de alguna manera solicitando que se dé la información pertinente en cuanto a cuál es el estado del edificio. Es decir, si es que el edificio, de acuerdo a las características, amerita que se constituya el seguro ambiental. Este es un seguro que las compañías de seguro hoy por hoy lo están solicitando, la información la están solicitando, pero sí es cierto que son realmente muy pocos los edificios que pueden, digamos, caer, si vale el término, dentro de lo que... La exigencia de un seguro ambiental. Ahora, yo te iba a decir, mira, esta semana hubo otro rumrum que me preocupó mucho, Claudio. Vos sabés que la 2159, esta obligación que teníamos los administradores de tener que presentar esta información semestral de aquellos consorcistas que pagaban más de 600 pesos de despensa, etcétera, sí, etcétera. La FIF fue derogada. Fue derogada. Eso lo consiguió la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal. Bueno, no consiguieron nada, Claudio. No es así. Nosotros hemos averiguado con las empresas con las cuales uno procesa las liquidaciones de despensas y contadores han llamado a la FIP y la FIP dice que eso está vigente, que hay que presentarlo, que no ha sido dado de baja en la FIP. Con lo cual... Ahí está la Suprema Corte. Suprema Corte dijo, no, listo, se terminó. Sí, la FIP no dice eso. Parece que la FIP ha hecho como algún recurso especial o algo por el estilo, con lo cual la información que por lo menos yo tengo es que es obligatorio presentarle que vence febrero. Pero bueno, te la regalo. Como ¿vence dice. ¿Vence febrero? Claro, sí, en febrero ya hay que presentarla. Con lo cual, sí. Vos fijate que el panorama que tenemos los administradores es bastante caótico. ¿Qué te quiero decir con esto? La preocupación de la carga administrativa, reitero, porque tengo muy fresco este comentario del doctor Berenjenfeld, de que, por supuesto, no lo comparto totalmente, sí comparto algunas apreciaciones de él. Él dice que las administradores prácticamente es una presión que va a desaparecer, uh-huh, algo por el estilo. Así bueno, yo creo que no va a desaparecer, yo creo que tiene que haber grandes cambios en lo que es la parte de administración. Pero probablemente haya que reestructurar los costos y costos que van a un lado hay que aplicarse a otros, pero me parece que va a haber un cambio en esto. Pero me parece que tenemos un verano muy complicado, nos acucian y nos arrecian los vencimientos y las presentaciones y el cumplimiento de todas estas normativas, que básicamente una de las observaciones que es importante que te haga es que los costos de las expensas muchas veces estaban constituidos del 100% en un gran porcentaje en lo que tiene que ver con sueldos, cargas sociales y abonos, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que tenían los consorcios antes como, digamos, alternativa para no aumentar las expensas era postergar trabajos que debían realizarse en trabajos de mantenimiento. Ahora no los van a poder postergar más. Ahora los propios administradores vamos a hacer lo que tenemos que llevar a realizar las asambleas correspondientes para, digamos, hacerle entender a la gente de que hay disposiciones, de que hay controles, de que hay informes, etcétera, etcétera, que necesariamente hemos tenido que, digamos, transferirle algo a la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, la Ciudad de Buenos Aires va a estar al tanto si los consorcios cumplen o no con eso. Con lo cual, es un programa muy complicado, Claudio. Bueno, vamos a un pequeño corte. TWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser, contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pehuensistemas@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con Jorge Ferreira. Jorge. Sí. Vamos a recordarle un poco a los oyentes un par de cosas, porque a partir de ahí va a surgir la pregunta. Sergio Abrevalla trabajó un año, y aparte hay mucha gente que no tiene por qué saberlo, ¿no? Que capaz que le interesa el tema de los consorcios porque quiere empezar a participar en su propio consorcio, pero comienza ahora, ¿no? Sergio Abrevalla trabajó un año con entidades de propietarios, preparó lo que después fue la ley 3254, trabajó otro año en comisiones y en la legislatura. A fin de año, a fin de ese año consiguieron presentarlo en el recinto, se votó, esa ley se votó con 40 votos positivos, no hubo una sola, ni abstención ni voto en contra. Y después después comenzó la reglamentación. ¿Cuál era el proyecto de la ley? ¿Cuál era el objetivo de esa ley? El objetivo de esa ley era ponerle un corsé a los malos administradores. Uh-huh. No se hablaba de otra cosa en ese momento. ¿Vos pensás que un año después de la reglamentación de esa ley, o sea, todo este último año, todo el 2010, se dedicó a la reglamentación y a la implementación de esa ley, ese corsé que se le quería poner a los malos administradores se le puso? No. Te diría que en parte pudo habérselo puesto, pero ¿qué parte? Y en lo que tiene que ver, por ejemplo, con las normativas que debían cumplir los administradores a partir de esto, con lo que tiene que ver con los libros que tenían que presentar, todo lo que tiene que ver con la 3254, con estas disposiciones que están, digamos, vertidas en la 3254, creo que eso en algún punto sí. Lo que creo que desvirtuó totalmente el objetivo, digamos, de la ley en sí, son todas las disposiciones que salieron por afuera de la 3254. La 3254 hablaba de un seguro profesional. Terminamos en un seguro de caución. Sí. La 3254 no habló nunca de un seguro ambiental. La 3254 no habló nunca de un seguro ambiental. Es una ley nacional. No, está bien, bueno, pero la disposición la sacó el doctor Gallo. Está cuestionada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. A Tilo Elimena la ha cuestionado, ha sido derivado. Pero lo que te quiero significar, Claudio, es que me parece que se ha embarrado la cancha con las disposiciones que salieron, digamos, después de la 3254. El reempadronamiento, el libro de seguro de agua potable, el libro de seguridad edilicia, el seguro ambiental, los cursos y el libro de firma. El libro de firma. Yo en el fondo, de los cuales los cursos y el libro de firma salen en la 3254. Sí, pero también es cierto que salió con cierta desprolijidad, porque hubo gente que hizo un cursito de un día, otros hicimos de dos días, y otro lo hizo por internet. En el Consejo Profesional se hizo un seminario. Otros hicieron un seminario, y otros supuestamente habían hecho un curso de 3 meses. Entonces, también faltó transparencia en eso, Claudio. Me parece que, digamos, que se terminó desvirtuando el espíritu de la 3254. La 3254, cuando la planificó el diputado Abrevalla, él había comentado, y me parece que, por lo menos desde mi punto de vista, creo que hay críticas como para hacerle, por lo menos me parece que yo no he escuchado que Abrevalla haya, digamos, dicho con preocupación todas estas disposiciones que están de alguna manera embarrando la cancha. Me parece que le falta, yo quiero escuchar la voz de Abrevalla, quiero escuchar el cuestionamiento del diputado Arevalla en cuanto a que todo esto se podría haber planificado con mucho más tiempo y haber dejado que la 3254 empezara a caminar. Prácticamente sobre la 3254 vino toda esta andanada de cumplimientos obligatorios que lo único que hicieron fue volver a empiojar, como se dice habitualmente, lo que tiene que ver con prohibición. Entonces ya no se sabe quién cumple, quién no cumple, cuándo cumple, si lo prorrogaron, por qué lo prorrogaron, ahora le pregunto si es costoso, si no es costoso. Pero claro, sí, no quiero pasar por alto, Claudio, lo que sí queda en claro todo esto cuando vos pasás, digamos, el colador, lo que queda por arriba es grandes negocios donde fueron desviados fondos que antes los consorcios podían destinar a trabajos de reparaciones, a gastos de mantenimiento, fueron a parar a bolsillos de particulares. Entiendo. O sea que vos decís que estas disposiciones terminaron siendo una erogación a los consorcios importantes. Los administradores tuvimos que salir prácticamente en 15 a 20 días a hacer un montón, a recaudar dinero para poder esto. Es decir, yo te voy a dar ejemplo chiquitito. Aquel administrador que administra 30 edificios y tuvo que hacer 30 libras de limpieza de tanque a 120 pesos, tuvo que destinar casi 5.000 pesos solamente para eso. ¿Sí? Sumado otros 5.000 y pico de pesos del libro de seguridad de edilicia que te va a salir. Sumá los 70 o 80 pesos que salió el libro de registro de firma. Sumá. Y dicho esto, Claudio, hay algunas cosas que llaman la atención. Cuando los administradores tuvimos que abocarnos al tema del reempadronamiento, de conseguir los libros, etcétera, etcétera, etcétera, había empresas que ya te estaban ofreciendo prácticamente el mismo día o el día entero, te estaban ofreciendo lo que todavía no había salido en la disposición del Gobierno de Buenos Aires. Quiere decir, a mí me pasó en persona, es decir, había información que tenían empresas privadas que se suponía que eran información que tenía que tener el Gobierno de Buenos Aires. Entiendo. Vos me dirás, pueden ser desprolijidades. Vos me dirás, puede ser que se desvió información, puede ser que haya desviado información. Lo que yo sí te puedo garantizar, que tanto los administradores como los consorcios hemos tenido que derivar fondos que podían estar destinados a otras erogaciones, han tenido que ir en función de cumplir con muchas de estas disposiciones que realmente al consorcio no sé cuánto lo favorecen, porque el seguro de caución todavía no salió, el seguro ambiental de ninguna manera favorece al consorcio. Yo en 20 y pico de años no conozco jamás. ¿Se los están exigiendo el seguro ambiental? Lo van a empezar a exigir, Claudio. Está en vigencia. O sea, por ahora. ¿No renovaste pólizas? No, yo no he renovado pólizas con consorcio. No me ha tocado renovar, pero no deja de ser, digamos, un incordio, no deja de ser consultas que uno tiene que realizar, no deja de ser planillas que uno tiene que presentar, no deja de ser reglamentos de copropiedad que uno tiene que revisar para ver los metros, si el sótano, si no es sótano, cuando en realidad la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, lo decía Tilo Limena, los ómnibus en la Ciudad de Buenos Aires no tienen control de calidad ambiental y la tienen los consorcios. Es una cosa ridícula. En realidad, me parece que en el fondo, vuelvo un poco a lo que decíamos, me parece que hay un espíritu de privatizar aquellas cosas que me parece que le competen al Estado. Deberían ser públicas. Y vuelvo sobre el tema. ¿En qué medida el mal administrador todo esto le embarra la cancha? Mira, el mal administrador habrá hecho pingüe negocios con todos estos temas. El mal administrador, ya en el reempadronamiento, en algún momento seguramente yo como medio y vos como medio vamos a tener la información. Me gustaría saber qué es lo que ha pasado con el reempadronamiento, cuáles son las cifras finales del reempadronamiento. Pero en realidad me parece que ahí vamos a tener la primera certeza de qué es lo que ha pasado, porque convengamos que parte del objetivo de este reempadronamiento tenía que ver con decir, bueno, a ver, hay administradores, bueno, lo ha dicho públicamente, creo que ha sido Hernández, hay como una sospecha de que hay muchos encargados que se inscribieron como administradores pues el día de mañana tenían que votar ante un eventual colegio público de administradores, lo han dicho públicamente algunos actores de PP Horizontal. No sé si fue certeramente Jorge Hernández, pero vos lo habrás escuchado también. Sí, creo que se lo escuché también, por radio. Con lo cual, me parece que, de alguna manera, el objetivo del reparamiento tenía que ver con esto. Con lo cual, el administrador ya ahí, ya cambió. Es decir, antes estaba el coadministrador, el reemparonamiento, yo te puedo decir que extraoficialmente yo he podido escuchar de gente, digamos, de Gobierno de Buenos Aires, donde extraoficialmente han admitido de que muchos administradores se han presentado, pero con otros administradores. Es decir, fulano además no administra más, ahora a partir de ahora administro yo. En el reemparonamiento. Me gustaría escuchar qué es lo que va a pasar en el reemparonamiento, pero ya ahí fue como un primer filtro. Estábamos hablando de que, sin saber casi números, estamos hablando de que de los 6.000 y algo, casi 7.000, que iba a quedar la mitad. Se comentaba que iba a quedar la mitad. Ahora, como esto lo prorrogaron hasta el 31 de marzo, todavía tenemos esa información que, digamos, no la vamos a saber. Pero me parece que ahí probablemente hayan quedado, en el tapiz hayan quedado algunos administradores que no se han podido volver a inscribir. Por supuesto que todas estas telarañas de situaciones y de presentaciones le va a embarrar la cancha al administrador Trucho como para que pueda seguir funcionando. Pero me parece que en realidad lo que no tenemos que perder de vista es qué pasa con el buen administrador. Porque el temor de esto es que se esté corriendo al buen administrador. ¿Por qué digo esto? Porque vos me dirás, bueno, pero en realidad están ni más ni menos que... Voy a hacer una propuesta. A ver. Contámelo después del corte. Dale. Don't know much about history. Tewin Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa. Servicios informáticos para administradores y consorcistas. Sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento. Calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much about history. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con Jorge Ferreira, conductor de televisión, programa especializado en propiedad horizontal, socio fundador de OMIPH y socio fundador de AIPH. ¿Por qué corremos el riesgo de correr al buen administrador? Como estaban estructuradas hasta antes de la 3254 y hasta fin de la 3254, te diría, sin todas estas otras normativas que están apareciendo en el camino, uno tenía una estructura de empresa con determinados costos y determinados ingresos por honorarios. Cuando a vos te alteran la carga de trabajo, ya obviamente vos necesitas más gente para trabajar dentro de la oficina. No solamente necesitas más gente capacitada. Lo que yo estoy notando, y en conversaciones con otras administraciones, es que aquellas administraciones familiares, que hay muchos administradores que tienen, digamos, la familia integrada, y que no en todos los casos son profesionales en la materia, estos distintos integrantes de la familia colaboraban, iban al banco, Ahora ya no hay que ir más al banco, se hace todo por transferencia electrónica. Antes iban a presentar un papel en la FIP, ya no se hace más a presentar en la FIP, hay que hacer toda presentación electrónica. Y como es una serie de, digamos, hay que, no sé, manejar casi a la perfección una planilla Excel, un texto de Word, etcétera, etcétera, con lo cual hay como una, como un cambio en la calidad de la gestión del administrador, que en muchos casos no los puede brindar este familiar que antes colaboraba. Uh-huh. El suegro que le ayudaba a ir al banco, la mujer que le daba una mano en la atención telefónica, etcétera, etcétera. Quiero decir, me parece que van a salir del mercado estas empresas, entre comillas, familiares, y sobre todo aquellos administradores que puedan tener una determinada edad, que ya la tecnología los superó, que la mala sangre les ha elevado el colesterol, que el estrés ha hecho de él una persona irascible cuando antes era una persona tranquila. Entonces, ¿cuál es el cambio que está pasando? Aquel administrador que administraba 30 consorcios no va a poder administrar más 30 consorcios. Va a poder administrar 30 consorcios siempre y cuando eleve los honorarios de forma tal que le permita poder seguir manteniendo la misma estructura que tenía. Entonces, aquel administrador que tenía 4, 5, 6 edificios y que juntaba a fin de mes 3.000 pesos, 3.500 pesos, ya cuando hoy tenga que tomar una persona como mínimo para trabajar, prácticamente cambió la plata. Ese administrador está saliendo de escena. Prefiere buscar un trabajo en cualquier otro lugar, digamos, administrativo, que le pueda significar 3.000 pesos por mes, sin la responsabilidad que implica administrar un edificio. Entonces me parece que en ese sentido, creo que si bien es cierto que va a entrar gente nueva al mercado, creo que inexorablemente donde esto va a repercutir es un incremento de honorarios importantes que van a tener que pagar los consorcios. Yo lo he hablado con algunos representantes de entidades de consorcios, y creo que si quieren un administrador profesional, van a tener que pagar un administrador profesional. ¿Qué te han dicho? Bueno, ellos dicen, bueno, está bien, estamos dispuestos a pagar un honorario profesional, siempre y cuando sea un profesional. Entonces, la segunda pata que me parece que sí termina complicando esto es esto que está pasando a partir de 354, de que en las asambleas, esta renovación del mandato anual que se hace, sucede, y le ha sucedido a muchos colegas, de que en las asambleas concurren las 5 personas que van siempre. Si esas 5 personas, vos tenés la mala suerte de que 3 personas están en mala relación contigo, no administras más. Y vos podés ser un buen administrador donde 30 consorcistas están conformes con tu gestión, pero esas 3 personas que van a la asamblea pueden decidir tu no renovación del mandato. Entonces, ya ves cómo esto está alterando de alguna manera estos pro, digamos, los pros y los contras que tienen este tipo de situaciones. Porque de alguna manera, aquel buen administrador que tiene planificada su estructura, sus honorarios y un trabajo serio, transparente, etcétera, etcétera, en algún punto, al tener esta incertidumbre de que no sabes si un año vas a estar y otro año no, porque depende de si esos 3 o 4 que bajan están disconformes con vos, por lo que sea, consiguen 3 o 4 problemas y vos dejas de trabajar. Entonces, ¿cómo se hace para poder trabajar con determinada tranquilidad y planificación cuando vos no sabes si dentro de 3 o 4 meses vas a cesar en tu mandato? Entonces, todo esto, Claudio, me parece que lo que hace es, sí, que aquellos buenos profesionales, que aquellos buenos administradores, que te reitero, que antes tenían una administración chica, 3, 4, 5 edificios, no les conviene seguir administrando. Van a salir de hecho, por supuesto, conozco casos de administradores que están dejando de administrar justamente porque no solamente les deja de ser rentable, sino que los complica muchísimo toda esta serie de normativas, para bien o para mal. Pero me parece que en ese sentido, creo que los administradores que siguen, que pretenden seguir siendo truchos, ladrones, etcétera, etcétera, eso van a seguir existiendo. Van a anotar a la mujer, van a hacer de alguna manera las mismas trapisondas que siguen haciendo, digamos, porque todo este tipo de leyes en realidad no sé hasta qué punto lo terminan complicando. Sí creo que van a salir de escena muchas administraciones chicas. Me parece que en algún punto van a terminar concentrándose las administraciones grandes, y me parece que esto tiene inexorablemente una repercusión para el consorcio, que es un incremento de honorarios importante, Claudio. O sea que vamos a tener que tener en cuenta también los incrementos de honorarios de los administradores. Absolutamente. Pero esto es entendible y es razonable. Yo te voy a dar un ejemplo, digamos, concreto, Claudio. Un edificio tipo, 20 unidades, 25 unidades, 30 unidades. Un administrador pretende cobrar 600, 700 pesos. Vos tenés 10 edificios, son 6.000 pesos. Sí. Una persona con cargas sociales, ¿qué te quedaron? 1.500 pesos para vos como administrador. Si tenés que pagar un alquiler de algún lugar o algo, es decir, 10 edificios, 600, 700 pesos, es imposible que te cierren los números como para seguir funcionando. Con lo cual... Solo si lo administrás vos. Solo si lo administras vos, o sea, esos 10 edificios los administras vos. No tenés un empleado para administrarlo, sino los administras vos. Claro, pero por entonces supuesto. Ese sueldo es para vos. Esto me hace acordar a un ejemplo que dio. O sea, con 10 edificios no podés tener un empleado. Absolutamente. No te da para tener un empleado, salvo que me digas que tengas 10 torres en Puerto Madero, con lo cual inexorablemente tenés que tener sí bueno, o sí. Bueno, no facturás 6.000 pesos. Por supuesto. Pero lo que te quiero decir es que un honorario promedio de muchas administraciones chicas y de edificios chicos están en ese monto, vos lo sabés perfectamente, 600, 700, 800 pesos, con lo cual es incomprensible que con una facturación total de 8.000 vos puedas mantener un empleado, un alquiler, ingresos brutos, impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual es mucho más sencillo bajar la cortina, buscar un trabajo como empleado administrativo por 3.000, 4.000 pesos, termina la cena tarde y vos te vas a tu casa. Claro. Sin problema. Sin problema. Y dejar los problemas en la oficina. Con lo cual me parece que tenemos un panorama bastante complicado en el medio. Tenemos que seguir muy atentamente los medios, qué es lo que está pasando en Provincia Horizontal. Es bastante más complejo que esto, pero me parece que no dejemos pasar por alto el tema del Colegio Público de Administradores. No sé si tenés un ratito de tiempo, metemos un bocadillo. Tenemos 4 minutos, pero vos decís en la presentación que hizo Bullrich en la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, en la cual ella apoyó la colegiatura de los administradores. Mira, en general, a mí, si te parece, lo que me gustaría brevemente sería trazar como una especie de panorama respecto de esto. Yo creo que el sindicato, lo hemos hablado en un momento, yo creo que Víctor Santamaría ve el panorama que tiene enfrente y realmente lo mira relajado, porque en realidad, enfrente tiene... Le da el sol de espaldas a él, está dando el sol de espaldas todo el tiempo. Por supuesto, es decir, tiene a Wadi, que no existe, son 10 personas que prácticamente firman todo lo que le dicen ellos, no consultan a la sociedad y demás. El ayer, que, digamos... a todas voces y digamos lo ha dicho hasta el cansancio, lo han dicho todos los actores de propiedad horizontal, de consorcistas, que es una prácticamente es una cámara del sindicato creada por el sindicato. Y Capay, seamos honestos, en la última elección de comisión directiva lo hemos visto, creo que la cantidad de socios que votó, creo que eran algo de 30 y pico de socios, si mal no me equivoco, de los cuales 20 eran de la misma comisión directiva, con lo cual quiere decir que votaron 10 socios. Entonces, sobre un padrón de 6, 7 mil, 3 mil, 4 mil administradores, donde prácticamente los actores principales son 10 o 12, y donde las asociaciones de consorcistas no están en paritarias, prácticamente es tomarse, digamos, una cervecita tranquilo en el bar, viendo qué es lo que está pasando en Perú Central. Hoy en día, Víctor Santa María no tiene quien se lo ponga. Y yo comparto esto que he escuchado en la sociedad consorcial. El Colegio Público de Administradores, ¿sabes cuándo va a salir? ¿Cuándo? Cuando Víctor Santa María decida que salga. Cuando a él le convenga, dijeron. Cuando le convenga, cuando él mueva las fichas políticas, no convengamos. Víctor Santa María, el sindicato, digamos, para no ser el eje de Víctor Santa María, el sindicato maneja muchísimo poder y mucho contacto político, con lo cual tiene sus propios legisladores, tiene dinero, maneja la sociedad consorcial y tiene enfrente 3 cámaras que prácticamente necesita 2, con lo cual el que esté en disonancia con lo que ellos proponen prácticamente no los necesitan, con lo cual que hasta ahora siempre han sido la cámara, la UAD y la IER nunca estuvieron en disonancia con nada, nunca. Con lo cual el panorama que tienen los consorcistas, yo he dicho la vez pasada de que estaban durmiendo la siesta. Me parece que el panorama que van a tener dentro de un par de meses los consorcios va a ser sumamente complicado, Claudio. Lo digo desde el terreno cotidiano donde camino la calle, reviso los consorcios, conozco los costos, conozco mi profesión, sé de qué hablo, tengo información, con lo cual te puedo garantizar que el panorama que van a tener los consorcios a corto plazo va a ser realmente preocupante. Bueno, Jorge, sin querer se nos pasó la hora. Y realmente, sin querer y queriendo, te voy a agradecer la invitación, te felicito, es un buen programa, lo escucho, lo escucha muchísima gente, así que mil gracias por invitarme, Claudio. No, por favor, gracias a vos, te comprometo para una próxima vez. Con mucho gusto. Va a ser un año muy complicado el 2011, hay proyectos de modificación de la ley de 13.512 de propiedad horizontal, hay la intención clara de una diputada nacional de apoyar una colegiatura, hay todo el tema este de terminar de estabilizar lo que es el registro público de administradores, se vienen paritarias, vamos a tener un año lleno de cosas. Te comprometo para una próxima vez para seguir analizando estas cosas. Muchas gracias por haber venido y a nuestros oyentes, como siempre, buen fin de para todos. Gracias, Claudio. Buenas tardes. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. No, no much trigonometry.